ver. Has pasado sin mirarme, ya no te acuerdas de mí. Qué fácil has olvidado el amor que te ofrecí. Por otra me abandonaste, ya no te acuerdas de mí. Me enseñaste a besar, nunca lo voy a olvidar. Y aunque no estés a mi lado, siempre te de recordar. Por eso quiero que sepas que mientras eres feliz, yo seguiré aquí sufriendo por tu amor que se fue. Ya no te acuerdas de mí.